Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Martín Sosa presenta este disco suyo, La Voz Argentina, para revivir esta tradición sonora. Autor y compositor, instrumentista, intérprete y versionador de Santa Fe, Argentina, es un músico de formación mixta. Sus conocimientos se conjugan y enriquecen entre la forma autodidacta de aprendizaje y sus estudios académicos. Dice Martín Sosa en una entrevista que esto es más que un disco, es una picardía. Martín Sosa presentó su último disco, que es el quinto, que es este que vamos a escuchar, Voces Argentinas, donde restaura y renueva la tradición del canto a capela en la música popular y reflexiona sobre cómo la industria discográfica impone ciertas convenciones estéticas que hacen que los estilos y las formas de cantar se reproduzcan consistentemente a través de clichés. La música cumple distintas funciones sociales y cada situación genera y en algunos casos impone una forma de cantar, ante el hecho de que la industria lo hace funcionar a gran escala, trayendo cierto éxito. Prefiero un cantante o un compositor real que se arriesgue a conectarse primero con el mundo interior y luego desdobla tu canción, postula Sosa durante esa entrevista. Tras más de 3 décadas de labor artística y educativa, se incorpora a la banda El Espejo, con la que en 1993 edita Siglos del Viento y otros 4 discos en solitario: De Viento y Luz del año 2000, Voy del año 2003, De Vices y Virtudes del 2006 y Lo Mejor en Cada Hogar del 2013. Dice Sosa que sin duda este es un homenaje a los grandes grupos vocales de los 50, 60 y 70. Desde el lado de Voces Argentinas podemos ver la muestra actual de arreglo de las voces propuesto por Sosa, de 8 canciones con raíces folclóricas, para las que se sumó el grupo vocal 2 a 4 y los trovadores de Rosario, Jorge van der Mole y Rubén Goldín. Pero también participan en el registro Miriam Curbelos, Ana Robles, Analí Garcetti, Nilda Godoy, Ana Zurnier, Mauro Bertotti, Silvia Calcaño, Sergio Ciconi, Mariano Rodríguez, Alejandro Molina, Grupo Vocal 2 a 4, Patricia Gómez, Vilma Bernero, Octavio Stenta y Juancho Perone. La placa está creada con el apoyo de la Fundación Nacional de las Artes y tiene como objetivo crear un repertorio para coros y agrupaciones vocales de música popular argentina para que, además del disco, se haga partituras con arreglos. Sin duda, un gran homenaje, que fueron un vehículo muy importante de la música popular argentina en la construcción del nacionalismo en la segunda mitad del siglo XX. Voces Argentinas consta de 8 partes. Vamos a escuchar en esta oportunidad, con las Voces Argentinas de este año 2021, el tema de Juan Quintero, Vidalero. Vidalero va a terminar. Con la panza en brasas tanto tomar, cuando un dolor te tira atrás, el vino vendrá a hacerte alegrar. Vidalero va a terminar, la garganta en rajas tanto cantar, cuando tu voz no pueda más, el canto vendrá con voz a la par. Vidalero va a terminar, con el alma en tajos tanto llorar, si el corazón no puede más, el alma saldrá para vidalear. Vidalero va a terminar, con la panza en brasas tanto tomar, cuando el alcohol te tire atrás, lo fiel lindo se va. Vidalero va si dice verdad. Vidalero va a terminar con el alma en tajos, tanto llorar. Si el corazón duele más, no puede más, el alma saldrá. Mundos diferentes. ¿Cuántos días se pierden en vano? ¿Quién está contando hacia abajo estos últimos años que quedan? ¿Cuántos minutos nos quedan? Algo así dice esta canción que se llama Wasted Day, algo así como Días Perdidos, que va a ser parte del próximo disco de John Mellencamp, que se va a publicar a principios del año que viene, el 2022. Es además la primera colaboración de estudio de John Mellencamp, conocido también como John Cougar Mellencamp, y nada menos que Bruce Springsteen. Son algo así como los dos íconos de lo que para mí es el rock de corte bien popular de los Estados Unidos, Springsteen y John Mellencamp. En estos días de estrenos, acá en esta parte de Mundos Diferentes, voy a invitarles a que escuchen con atención esta canción realmente pesada en su letra, bella también. John Mellencamp y Bruce Springsteen en esto que es Wasted Days. How many summers still remain? How many days are lost in vain? Who's cutting out these last remaining years? How many minutes do we have ahead? Wasted days. Wasted days. We watch our lives just fade away. How many promises are worth the time? And who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted days. Wasted days. We watch our lives fade away to more wasted days. Wasted days. Mundos diferentes.